In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Dei ad eunque letifica juventutem meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, a famine inique et doloso erui me. Quia tu es Deus, fruto do mea, quare me repulisti et quare tridi sincero, dona fletit me inimicus, emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deduxerum, et uxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum qui letificae juventutem meam. Confitevor tibi incitel a Deus, Deus meus, quare tridis es anima mea, e quare conturvas me. Espere in Deo, conodo confitevor illi, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum qui letificae juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostolo Spiritus et Paulo, omnibus santis et vobis prates, qui peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santus Apostolo Spiritus Paulo, omnes santos et vos frates, orare pro me al Dominum Deum nostrum. Miseriator Tui, omnipotens Deus, et mis peccatis Tuis, perducat Te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Te, omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostolis Petro Paulo, omnibus santis et tibi pater, qui peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo, omnes santos et pater, ore pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator Tui, omnipotens Deus, et mis peccatis bestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in absolutione et remissionem peccatorum, nostrorum diba nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu, conversus purifica nos, et ples tu alectabitur in te. Ossende nobis in domine misericordiam tuam, et salutarentum da nobis, Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus et te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Offera nobis quesumus in domine iniquitatis nostras, ut a Sanctam Sanctorum purus mediamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Sanctorum tuorum, con reliquia qui sunt et omnium Sanctorum, unitur in generis omnia peccata mea. Amen. Jubilate Deo omnis terra, alleluia, salmo dicite nomen eius, alleluia, date gloria in laude eius, alleluia, alleluia, alleluia. Dicite Deo, quam terribilia sunt opera tua, Domine, in multitudine virtutis tue mensiensul tibi inimici tui. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Jubilate Deo omnis terrae, alleluia.

ha perdido el camino que es Cristo, ya no sabe caminar, ya no sabe dónde está Cristo, ya no sabe dónde está la verdad, ya no sabe amar, solamente sabe vivir de su cuento, vivir de su fábula, e impone a los demás que respeten su fábula, que respeten su cuento chino de la vida. En la casa de mi padre hay muchas moradas, voy a prepararos el lugar. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino de la cruz, el camino del desprendimiento de todo lo humano, un camino espiritual, un camino divino, un camino que el hombre no puede medir con su sola inteligencia humana, sino que necesita la inteligencia de Dios para caminar ese camino. Dominus obiscum, rescune spiritu tuo, oremus, lauta anima mea Dominum, laudavo Dominum in vita mea, salam Deo meo, quandium ero, alleluia. Succipe sante Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nosci, ancor nego indignus, famulus tuus, offerotivi Deo meo, vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus et pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui mene substantia in dignitate mirabilis condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius sacri divinum mysterium, ejus dignitatis esse consortes, qui maritatis nostri fieri dignatus est, partices Iesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui tecum vivitur regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divinae majestatis tuae, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore salutat accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, simiam a te, Domine, esse fia sacrificio nostrum in conspectu tuo die, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circumdavo altare tuum, Domine, ut adam voce laudes et narrer universa meravilia tua. Domine, dilexit decorum domus tuae, et locum habitationes gloriae tuae. Ne perdas cum impes, Deus, anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt, dextra eorum depleta es muneribus. E quod in innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere mei. Pes meus esse te indirecto in ecclesias benedicant te, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas ac oblationem quantibi offerimus memoriam passiones et resurrectiones et ascensiones Iesu Christi, Domine nostri, et in hora beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et sanctorum apostolorum Petrus Pauli, et testorum et omnium sanctorum, ut iris proficiat honorem nobis Athenae salutem, et illi pro nobis in tetere regnetur in celis, quod in memoriam animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum non vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum Pater omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem de gloria nomine sui, ad utitate in coque nostra, tatuisque ecclesiae sue sancte. Amen. Is nobis Domine mysteris conferatur, qui terrena desideria mendicantes discamus a Mater Celestia. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui te convivite renato te spiritus sancti deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo sursum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus et Domino Deo nostro, digno de justum es. Vere digno de justum es, et cum es salutare, et quid in Domine omni tempore, sin lacca potissimo die, gloriosus predicare, cum pasca nostrum immolatum es Christus. Y si en inverices años que asuli pecata mundi, que morte nostra muriendo te trusisti, evita resurgiendo reparabit, et idio con angelis et arcangelis, con tonos et dominacionibus, con qui omni milici celestis et celsitus, in no gloria tua canimus sine fine dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, subices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis qui tibi offerimus pro Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris toto orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et antisiti nostro, et omnibus ortodoxis, cattolice, et apostolice fide cultoribus, memento Domine, famulorum famulorumque tuarum. Et omnia circunstantium corum tibi fidis cognita est in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redenzione animarum suarum, por especie lutis et in comunitate sue, tibi quiretum vota sua eterno Deo, vivo et vero, comunicantes memoriam mederantis in primis gloriosis semper virginis Mariae, Tenitrices Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sed est patron apostolorum martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibus et conceras, ut in omnibus protectiones tuem omnia mora auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anc igitur oblationes perduties nostre, sed secunde familiae tue quesumus Domine, o placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque af aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iuvias gregor numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblación en tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, ascritam, gratam, rationabile, acceptabilenque facile digneris, un novis corpus et sanguinis fiant delectissimi fili tui, Domini nostri Jesu Christi, qui prudequam pater etur, accepi panem in santas ac admirables manus suas, et abris oculis in cielo ad Deum Patrem suo omnipotente, Tibi gratias agens, benedixit, fregit, tedisque discipulis suis dicens, accipite, me manducate soc omnes, hoc est enim corpus meum. Simili modo posquam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in santas ac admirables manus suas, identibi gratias agens, benedixit, tedidque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novae et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et multis effundetur in remissionem peccatorum, Ecco tu cusque in feceritis, in mia memoria non facetis.

et fac me tuis sempre nere mandatis, et a te nunca separari parmitas. Qui con Deo Patri e Spiritu Sancti vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per Jesu corporis tui, Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non mi proveniat in judicium et condenatione, se per tua beatae prosit mi, adutamento mentis et corporis, et emedram percipiendam, qui vivis et regnas con Deo Patri, et Deo Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pane celestia cipiat et nomen Domini invocabo. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, ut in te sutetum meum, se tantum divor vos sanabitur, anima mia. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Qui retibam Domine pro omnibus qui retibit mi, cari gens, salutare sacipiat et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et a venimicis meis salvus ero. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Quatore sumsimus Domine puramente capiamus, et demune temporale fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine consumsi de sanguinis quempo da vita de la vice divus meis, expressa tot in me norma necerum macula, quem pura e santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, descune spiritu tuum. Modicum in non videbitus mea, alleluia, iterum modicum et videbitis mei, que vado ad Patrem, alleluia, alleluia. Oremus, sacramenta qui sumsimus, cosimus Domine, spiritualibus nos instaurant alimentis et corporalibus tuentur auxilis. Per Dominum nostro Jesu Christo, Filium Tum, qui te convivit renota de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domnus obiscum, et cum spiritu tuo, ite missa es, in Deo gratias. Placia tibi sanat in itas, usecium sepultis me et presta, un sacrificium coto colis tui majestatis in nido otuli, tibi sed acceptabile amico et omnibus procibus ilo otuli, sed miserante papisabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era Verbum, et Verbum era apud Deum, et Deus era Verbum, nunc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, et in isso factum est, in illicot factum est. In iso vita erat, et vita era luce hominum, et luce in tenebris lucet, et tenebrea non comprenderum. Fuit homo misus a Deo, qui nomen erat Ioannes, if venit in testimonium, ut testimonium periberet in de lumine, ut omnes crederem per illum. Non erat lui luce, sed ut testimonium periberet in de lumine. Era luce vera, quia illuminat omnem omnipotente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non coniovit. In propria venit sui eum non receperum. Quod quotem receperum eum dedit eis potestate filius Dei fieri, isque credat in nomine eius, qui non hac sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viri, sec est Deo nati sum. Et Verbo calo factum est, et habitavit in nobis, e vidimus gloria in eius, gloria quasi unita Patre, per un gratia et veritatis. Deo, gratias.